Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el lanzamiento del proyecto musical 100 Voces, 100 Pensamientos del cantautor Enrique Males, que llevará a cabo el próximo 10 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Será un recital en el que la música se fusionará con la danza. Se presentarán además los músicos Wilson Haro, Juan Carlos Velasco, Antonio Cilio y Tadashi Maeda, junto a Enrique Males. También actuarán las bailarinas Patricia Gutiérrez, Silvia García, Jimena Villa, Alejandra Núñez, Giovanna López y el bailarín Carlos León. Este evento es auspiciado por la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el municipio de Quito. Internacionales. Caracas. La quinta edición del Festival Caracas Doc concluye hoy en la capital venezolana. Se han proyectado documentales de directores de varias regiones de ese país en los que se abordan temas como la desesperanza, la soledad, los recuerdos, el amor y la complejidad de la vejez. También se ha desarrollado una importante agenda de actividades que incluyen conversatorios, talleres y seminarios, así como un recorrido por algunas parroquias caraqueñas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.